Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar conversando sobre la noticia de que SmackDown va a pasar a ser grabado en vivo. Eso va a implicar una posible separación de elencos. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que dejes tu comentario, que te suscribas y que revises los enlaces que incluyen la descripción para que tengas material adicional. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, como dije en la presentación, la noticia de que SmackDown va a pasar a ser grabado en vivo a partir del 19 de julio causó un revuelo en las redes sociales, sobre todo porque muchos analistas consideran que si bien la empresa tiene un roster de luchadores interesante en cuanto a nombres y a número, por desgracia son muchos los personajes que aún no están del todo desarrollados. Entonces, una separación de elenco se ve un poco cuesta arriba para la atención. Todavía no se anuncia quiénes van a conformar el elenco de Raw y quiénes pasarían a ser el de SmackDown. Lo que se sabe es que Raw será grabado en vivo los días lunes, SmackDown será grabado en vivo los días martes. Lo que, bueno, ya Fox Sports confirmó que va a transmitir SmackDown en vivo los martes, lo que probablemente va a significar, o mejor dicho, seguramente va a significar que este programa va a cambiar su horario para ser transmitido los miércoles, para poder aprovechar las grabaciones de ambos programas y no dejarlos por fuera. El día lunes tuvimos, digamos, noticias interesantes también, no solo el anuncio de la separación de elencos, o de la posible separación de elencos, también tuvimos el regreso de John Cena, luego de un largo periodo por lesión. Hizo su regreso en lo que en Estados Unidos se llama el Día de los Caídos, por lo que su discurso fue bastante sobrio, bastante patriótico, ya que es una festividad que se hace para celebrar a los soldados norteamericanos que han caído. Es algo similar a lo que en varios países de Latinoamérica se conoce como el Día del Soldado Desconocido. Y bueno, la novedad fue que llegó. Y la segunda novedad fue que AJ Styles se ha pasado al bando rudo al regresar con sus amigos Anderson y Gallows y darle una paliza a John Cena, que me extrañó que nadie saliera a defenderlo, por cierto, en el programa. Vamos a ver qué depara esta rivalidad, porque si bien los rumores de que AJ Styles está, digamos, en línea para algo importante, pues me cuesta un poco creerlo que vaya a ser a expensas de John Cena. Pero como dije, quedará a esperar. Todavía, digamos, esta rivalidad está en fase de arranque. También tuvimos, una continuación de las luchas o de las rivalidades que se esbozaron la semana pasada. El programa en sí fue bastante inconexo, fue bastante soso, parecía un programa de relleno de verdad, en honor a la verdad. Lo más destacado fue el evento principal, que fue una lucha de relevos australianos entre Alberto del Río, Kevin Owens y Chris Jericho contra Dean Ambrose, Sami Zayn y Cesaro. Ganó la tercia técnica. Sin embargo, tuvimos oportunidad de ver a los seis lucirse, ¿no? A Cesaro con sus antebrazos europeos, Chris Jericho con su agilidad, igual que Alberto del Río, Kevin Owens con su potencia, Sami Zayn con su velocidad. Dean Ambrose con su estilo poco ortodoxo. Fue una lucha entretenida para un programa, como ya dije, de relleno. Tuvimos el segundo combate más destacado, fue el nuevo día contra los Vodevillanos. Y fue destacado no solo por la buena actuación de los Vodevillanos, sino también que Anderson y Gallows atacaron al nuevo día, por lo que se meten en la carrera por el campeonato de parejas. Sería interesante que ganaran esa presea para ver qué equipo sería capaz de quitársela, ¿no? Quizás se haga algo, volviendo al tema de AJ Styles con John Cena, quizás John Cena le arrebata el campeonato de Estados Unidos a Rusev, que es lo que todos estaban esperando. Pero al parecer Rusev va contra Titus O'Neil. Que no sé, no me imagino. No me imagino mucho a Titus como campeón, a menos que se haga campeón interino. Sobre todo porque es un luchador muy carismático, pero poco vistoso dentro del encordado. Tuvimos también lo que pudiera ser la nueva rivalidad para Charlotte, una vez que pierde el título, que pudiera ser contra Stephanie McMahon. Esto como resultado del episodio del sketch de la semana pasada en que ella despide a su padre, el día de ayer en los bastidores fue, digamos, regañada seriamente por Stephanie McMahon. Le dijo que era un desperdicio, que era indigna de ser campeona, etc. Me parece raro que eso haya venido de la boca de una figura de autoridad y no de una posible rival dentro del ring. Stephanie tiene unos cuantos años que no se monta en un cuadrilátero. Y francamente, en lo personal, no me llama para nada la atención una rivalidad entre Charlotte y Stephanie. Porque es algo que nadie va a salir bien parado. O sea, si gana Charlotte, le ganó a una figura. Igual no le afecta al personaje de Stephanie porque sigue siendo una figura de autoridad. Entonces, no importa que gane o pierda, siempre va a estar al mando del programa. Y si pierde Charlotte, pues qué vergüenza que tu campeona o ex campeona fue derrotada por una persona que tiene como 5 o 6 años que no lucha, cuidado si no más, y que no es luchador a tiempo completo, sino muy similar a su hermano Shane, un luchador a tiempo parcial. Entonces, esos ángulos que no tienen. Que por lo menos no le veo nada positivo a ninguno de los dos resultados posibles. A menos que esta Stephanie escoja a alguien para que derrote a Charlotte. Eso sí pudiera ser un espaldarazo, quizás a Sasha Banks, quizás a Becky Lynch, incluso a Paige. Habría que ver, pero de verdad, la WWE lo que necesita es menos McMahon de cocineros metiendo la mano en el guiso y más, digamos, trabajo creativo con las estrellas que ya tienen. Otra novedad que tuvimos en el programa fue, a ver, un interesante intercambio de palabras, si se puede decir así, entre Roman Reigns y Seth Rollins. Y lo digo porque Seth Rollins no dijo nada en la promo y no porque habló mucho y no dijo nada incoherente, sino que literalmente no dijo ninguna palabra, no emitió sonido alguno. Y lo que hizo fue, digamos, engatusar a Roman Reigns fingiendo que iba a entrar al ring a atacarlo, yéndose, volviendo a fingir que iba a atacarlo, volviéndose a ir. Un estira y encoge raro que a mucha gente no le gustó. A mí me llamó la atención porque por lo general Seth Rollins es el que lleva el peso al micrófono, cosa que se agradece porque Roman Reigns es soso con ganas. Pero en esta oportunidad no fue así. Vamos a ver cómo pulen esta lucha o esta rivalidad de cara al evento de Money in the Bank, sobre todo cómo hacer para que Rollins se vea creíble en caso de que sea derrotado por Roman Reigns. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias y cosas. Bien, hemos regresado. Tenemos algunas cositas también que se me quedaron por fuera del segmento anterior. Otra rivalidad que al parecer viene va a ser Apolo Crews contra Sheamus, que es una buena oportunidad para que Crews demuestre un poco de personalidad, de carisma, ya que él está, digamos, como decimos en Venezuela, en salsa, está en la lista de luchadores en los que Vince McMahon ha perdido un poco la fe, ¿no? Uno de ellos al parecer es Baron Corbin, cosa que me extraña porque Baron Corbin es un tipo, digamos, que cae dentro de lo que le gusta a Vince McMahon, un sujeto alto, relativamente fornido, que sí, tiene que trabajar un poco su técnica, pero A ver, para eso se supone que es NXT, o sea, quien dio la orden de subirlo, pues debía haber considerado eso. Otros luchadores en esa lista está Apolo Cruz, que tiene muy buena pinta física, pero le falta personalidad, algo similar a Cesaro. Claro, Apolo todavía no ha demostrado la técnica de Cesaro, ¿no? Pero tiempo al tiempo, quizás con el rival adecuado, el muchacho demuestre lo que vale. Él en las independientes era muy popular. Quizás si lo dejan luchar más a esa forma, gane puntos. Están también los vodevillanos, que a McMahon nunca le gustaron, pero sin embargo dio luz verde para que subieran. Y a ver, creo que esos eran todos en esa lista por el momento. También que esos son rumores que van y vienen, que uno ve por internet, entonces hay que tomarlos como con pinzas, ¿no? Ah, también se decía que había perdido la fe con Sami Zayn, y sin embargo, cada vez que sale Sami Zayn, ovaciones del público y el cariño de la gente. Yo creo que quizás le falte, no a Sami Zayn, a Vince McMahon, entender un poco lo que es el personaje de Sami, ¿no? Quizás tratar de empaquetarlo. Porque eso es algo que Vince McMahon sabe hacer muy bien, que es reempaquetar luchadores. Especialmente en la época de los 80, principios de los 80, cuando él estaba expandiendo la WWE, que en aquellos años se llamaba la WWF, contratando las estrellas de los distintos territorios, a Hulk Hogan, a Ted DiBiase, a Randy Savage, a Jake Roberts, etcétera, etcétera. A cada uno lo fue reempaquetando. A Ted DiBiase lo reempaquetó como el hombre del millón de dólares. A Hulk Hogan lo reempaquetó lo que todos conocemos, la Hulkamania, ese superhéroe infantil casi real. ¿A quién más? Randy Savage lo reempaquetó como el Macho Man, el sujeto imprevisible, medio celoso, muy estrafalario en su manera de vestir, pero excelente dentro del encordado. Quizás los únicos a los que no le vio sentido darles nueva personalidad en su momento fue a Ric Flair, porque Ric Flair siempre fue Ric Flair y eso, con eso no se toca. Lo intentaron cambiar en la WSW y no fue una de las mejores ideas. Y el Sargento Slaughter, que ya tenía un nombre con ese nombre en las ligas, en los distintos territorios, igual que Roddy Piper. Quizás lo que le dieron un toque extra de vestuario y eso. Por cierto, que el Sargento Slaughter estaba contando en estos días, en una entrevista, el por qué se perdió las primeras WrestleManias. A él lo contrataron, estuvo en la WWF 1979, el 80, por ahí, y era un personaje bastante popular, pero se desapareció durante un buen tiempo y después regresó como rudo en los años 90, como contraste a su personaje patriótico. La razón de eso fue que le ofrecieron un trabajo de ser imagen de una serie animada muy popular de aquella época que se llamaba G.I. Joe. Muchos que me estén oyendo, que la hayan visto, recordarán que el Sargento Slaughter era un personaje de la serie. Entonces, le ofrecieron esa oportunidad y él se la comentó a Vince McMahon, que le dijo: mira, por contrato con nosotros no puedes, porque nosotros tenemos un convenio con otra compañía de juguetes, entonces sería un conflicto de intereses. Pero aquí, entre nos, si tú quieres hacer eso, siempre tendrás una puerta abierta en WWF para volver. Y el sargento cuenta que, mira, lo pensé con mi familia, porque estamos hablando de, digamos, tu trabajo, pues tu modo de vida. Y al final lo decidí tomar, o sea, hacer imagen de G.I. Joe, porque dije, bueno, siempre puedo volver a la lucha libre, siempre tengo esa oportunidad cerca, pero la oportunidad de ser un representante de carne y hueso y tener un personaje en una serie que tiene el potencial de ser una cosa grande, pues eso no va a pasar todos los días. Y dicho como hecho, G.I. Joe se convirtió en un fenómeno, juguetes, películas animadas, ¿no? De historietas, libros de historietas también. Incluso la intentaron relanzar en estos años recientes, en películas con que creo que estaba La Roca en una de las dos. Entonces, fue una buena movida de su parte. Pero volviendo al punto que me perdí, Vince McMahon le gusta reempaquetar luchadores y a su medida. Lo ha hecho infinidad de veces, lo hemos visto por ejemplo con Cody Rhodes. Entonces quizás sea hora de que piense un personaje o algo para Sami Zayn para terminar de darle el espaldarazo. En noticias ya fuera del ring tenemos que lo que va a ser el Miz va a estar un poco porque va a estar grabando una película, una más de la serie de El Marín, que esperemos que sea entretenida. La tengo en mi colección personal, la Marín número 3 y la Marín número 4, y son bastante correctas. Me gustó mucho más la 3 que la 4. La 4 es un poco sosa. Pero vamos a ver cómo es la quinta, sobre todo porque aparentemente los villanos de la película van a ser los Social Outcasts. Porque según la trama es que el marín se va a enfrentar a una pandilla de motociclistas y entonces es el único papel que se me ocurre para esos tres muchachos, Heath Slater y su combo. Vamos a ver qué tal. Sí, esas son películas domingueras, esas que pasan por cable que sí, a las 3 de la tarde para que uno se entretenga. Sin embargo, ¿cómo es? Otro tentáculo más de la WWE. Recordemos que Seth Rollins tiene una película por salir. Dolph Ziggler y Kane tienen una también que creo que ya salió. Y vamos a ver, en cuanto la vea por ahí voy a ver qué tal es. Aunque la única película de Kane que hizo que me ha gustado hasta ahora es una que se llamaba... Aquí se le tradujo como mente siniestra, creo. En inglés se llama See No Evil. No, no veas el mal, donde Kane hacía un papel de psicópata que le arrancaba los ojos a la gente. Era una película de terror muy en estilo de los años 80, tipo Martes 13 o Halloween. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. El programa un poco corto porque no hubo mayores novedades por ahora. Nos queda la WWE, nos queda debiendo, perdón, el séptimo clasificado para la lucha de dinero en el banco. Vamos a ver cuando lo escogen, quizás sea el próximo lunes, quizás no, quién sabe, ellos me están cambiando todo ahora. Y vamos a ver qué más nos depara. Como siempre, les recuerdo que nos busquen en el Facebook, tanto el blog como el grupo de los cronistas de la lucha libre, donde estamos colocando material de forma constante, especialmente lo que es la lucha libre mexicana, la lucha libre venezolana más clásica. A veces yo coloco algunas cositas de la WWE para no, digamos, sí, para no sobrecargarlos de información. Pueden conseguir información más completa, por supuesto, en mi blog. Noticias de último minuto, como por ejemplo, ya Cody Rhodes publicó una lista de posibles rivales a los que se va a enfrentar o los que le gustaría enfrentarse una vez que comience su periplo como luchador independiente. Queda por definir su nombre porque la WWE es dueña del nombre Cody Rhodes y de Stardust y de toda la parafernalia. Incluso se dice que se le pudiera estar poniendo trabas para que Cody Rhodes luche en las independientes, cosas de contrato. Se supone que una vez que tú te vas de la empresa, tienes una cláusula de 90 días sin competir en ningún otro sitio, etcétera, etcétera. Aunque esas cláusulas, por ejemplo, ya Damián Sandau está publicando que va a tener fechas más ahora en junio. El mismo caso que, a ver, que Hornswoggle también va a estar luchando o va a hacer una aparición. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que Rhodes se fue de una manera poco amistosa con la empresa, como ya dije la semana pasada, producto ya de la frustración de estar 10 años luchando por ser, por demostrar su talento y que le asignen siempre roles secundarios cuando él lo que quiere ser es la estrella, pues nadie lo puede culpar. También les recuerdo, afíliense a esta emisora, a iVoox, manténganla en sus favoritos. Lo mismo con los programas de El Azote Venezolano y del Analista de la Web, que son programas interesantes. Los del Analista siempre boxeo, lucha libre clásica. Los del Azote también trayendo curiosidades de los cómics del Santo, de los cines de luchadores, de Bruce Lee. Programas bastante amenos para una tarde donde no haya mayor cosa, donde estén un poco ociosos, por decirlo así. Siempre son programas educativos que no hacen daño a escuchar. Bueno, sería todo por esta semana. Nos vemos el próximo martes. En lo que confirme Fox Sports si va a transmitir SmackDown en vivo o no. Porque una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan, porque ellos siempre cambian de horario por cosas de los múltiples deportes en vivos que deben cubrir. Les estaré comunicando si cambio o no el programa. De todas maneras, eso es en julio y queda bastante tiempo. Que pasen una excelente semana. Hasta luego.